nie por a Jafo por amor, em Hindu faz favor. Oi, men, ande jarapope, dai men, ajuka, cheia jerure. Hola, ¿qué tal? Acá estamos. Hoy tenemos punto de partida, pero esto no deja de ser una espiral de tiempo sin tiempo. Hoy es jueves y ahora es como que tomamos un parámetro, una estación. Los jueves, de 7 a 8, de 19 a 20. Y acá estamos en vivo, entonces tenemos otro contacto, otra cercanía. Pero aparte también salimos otros días. Salimos los sábados a las 10 de la mañana, salimos los domingos a las 11 y también estamos los martes a las 10 de la noche. O sea que podemos tomar esto como un punto de partida y el resto lo vas escuchando despacito. Y esto es Paraguay Vive y yo soy Ángel Fernández Yechman y estoy en el estudio de La Retaguardia, el estudio que se llama Víctor Basterra. Víctor Basterra, ese hombre que tomó una decisión distinta en un momento crucial. Eligió otra vez ponerse en riesgo dentro del riesgo. Y eso sirvió para que en el juicio de la ESMA hubiera caras, nombres, historias y aparecidos que no iban a aparecer, que ellos creían que no iban a aparecer. Y nos opera Natacha, gracias Nati, genia. Y estamos también otra vez, hoy día, siempre, Luciano Arruga. Y con Luciano Arruga, que también quisieron desaparecer y no pudieron, porque parece ser que hay algunos muertitos que se niegan a morir. Y hay muertitos que dicen, acá estoy. Y le golpean la puerta a sus matadores, desaparecedores, abusadores. Y bueno, y tenemos una hermana de Luciano, Vanessa. Y Vanessa lucha y se hizo experta en la burocracia administrativa de los vericuetos de los códigos procesales penales. Los vericuetos de las chicanas, del juego a las escondidas, de aquel viaje, de aquel baile que nadie conoce y que nadie recuerda, solo que somos muy viejos, que era el minué, que era ese baile donde todo se insinuaba y nada pasaba. Y así iba a ser transcurriendo una larga ronda de apariencias para que al final no pasara nada. Y parece ser que quieren que no pase nada con la desaparición de Luciano, porque Luciano es un compendio de abusos. Y Luciano es un desaparecido, aparecido por la voluntad férrea, como siempre, de los familiares, de los que apoyan, de los que se solidarizan. Y bueno, y decíamos que esto es Paraguay Vive. Recibimos y destruimos y distribuimos, no destruimos nada, destruimos y destruimos el orden establecido y la corrección política, pero todo lo demás lo distribuimos. Recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Y justamente en el día de hoy cambiamos la música que íbamos a poner. Y justamente hablando de vulnerables, ¿qué les dice el número 600? 600 puede ser un número, pero si usted suma 1 más 1 más 1 más 1 para llegar a 600 son muchos. Y esos son los muertos que hay en Estados Unidos por el abuso y la violencia policial. Y no es una violencia escondida, amañada, no. Es una violencia prepotente, justificada desde el Estado, donde los asesinos, confesos, probadamente asesinos, salen libres de culpa y cargo, y los muertos son los culpables. Vamos a escuchar a Robert Johnson. Robert Johnson fue un chico que venía de los lugares aquellos donde se cosechaba algodón, sin ningún tipo de futuro. Ese chico en el año 1929, principio del siglo, donde que un blanco escuchara música de un negro era castigado, obviamente, con la horca para el negro. Y bueno, y él descolló. Y escuchémoslo, Robert Johnson en Crossroads. Bueno, y antes de irnos de Robert y de esa época, él tiene una historia muy especial. Crossroad es un tema que se fue repitiendo a lo largo de la historia del rock and roll hasta llegar a nuestros días, todos la interpretaron. Es una especie de rito, Crossroad. ¿Por qué? Por la historia de Robert Johnson. Crossroad era una esquina entre dos rutas perdidas en el medio de la nada, en Mississippi. Y Robert Johnson, con 26 años y tantos, deja su pueblo con su guitarrita, sus zapatos rotos, porque sintió que tenía que ir a ese cruce de rutas. Y nadie más lo vio, desapareció. Pensaron que había muerto, pensaron que no existía. Y un día volvió con un chofer, con un auto lujoso, con ropas nuevas, con guitarra brillante. Y empezó a tocar. Y ya no era la misma música que había hecho Robert antes de irse. Y se corría la leyenda de que Robert había hecho un pacto con el diablo. Y que ese diablo, a cambio de darle su música y placer durante un tiempo, se lo iba a llevar joven. A los 27 años no se supo más nada de él. Esa fue la historia de Robert Johnson y de esa esquina que todos cantan y todos tocan, que es Crossroad. Y bueno, y vamos a una cortita de noticias del Paraguay, porque nosotros no dejamos de observar, de mirar, de estar, de compartir, de ser solidarios. Y bueno, porque a nosotros no nos hermanan la sangre, tenemos que ser literales, a nosotros nos hermana la mierda. Esa misma mierda que compartimos en las piletas de la tortura cuando nos ahogaban los represores. Y bueno, y va evolucionando Paraguay, va evolucionando hacia un estado circunscripto a las grandes ciudades, con sede en Asunción, llegando hasta Coronel Oviedo, y la parte norte directamente entregada a la criminalización. Ahora había un factor que no se pudo desarrollar, que era este supuesto EPP, Ejército Popular Paraguayo, con la intención de inventar una guerrilla y poder militarizar el norte. Así todo, el gobierno tiene 5 departamentos del norte del Paraguay en estado de excepción, esto es, con las libertades individuales suspendidas y sin derechos constitucionales, con una fuerza de tareas conjunta compuesta por policías y militares y fiscales que irrumpen en la casa de los pobres buscando a los supuestos guerrilleros. Y como siempre, en esta escena faltaba la otra cara, que son las autodefensas. Entonces apareció el modelo de autodefensa colombiano a lo Uribe, y apareció un grupo que se llama Justicieros de Frontera, le declaran la guerra al EPP. Y así es que mandaron un mensaje que dice: comunicado al EPP, desde este medio les paso un aviso, que estén donde estén, estamos tomando mano a la carta nosotros, Justicieros de la Frontera. Conocemos uno a uno de los integrantes, así es que rueguen desde ahora por sus vidas. Ya estamos detrás de ustedes, la guerra empieza ahora. El mensaje expresa esto justamente que acabo de leer. Y el grupo cobró notoriedad el año pasado cuando se le atribuyó haber asesinado y cortado las manos a varios delincuentes de frontera, entre ellos las de un ex convito brasileño, Lucio López. Un mes después hubo 5 ejecuciones con similares características en Pedro Juan Caballero y 2 en Punta Porá, del lado brasilero. Esto es un modelo copiado, mal copiado y aplicado otra vez, abusando de los más vulnerables en Paraguay. Y convengamos de que esto no es una fantasía. En el día de ayer, un grupo de estos supuestos justicieros atacaron la casa de la familia Mieres, aduciendo de que uno de sus miembros forma parte del EPP, lo cual aparentemente es cierto, porque uno de ellos se fue, pero la familia nada tiene que ver. Hay un hermano del muchacho este que se fue a la guerrilla, a esta supuesta guerrilla, o como le quieran llamar, que está en el medio del monte. Y la familia hace años que no lo ve, y la familia reniega de él por todas las consecuencias que le ha traído. Y bueno, esta es una de las noticias de Paraguay, pero en realidad podríamos hablar también de otra cosa, del secuestro de un menonita y de la respuesta que le dio Cartes en el día de ayer, cuando familiares del menonita secuestrado lo inquirieron y le exigieron que ponga un poco de voluntad y que ponga al Estado detrás de la aparición de este chico desaparecido. Y la respuesta de Cartes fue que ese no era ni el momento ni el lugar para hablar de ese tipo de estupideces. Y bueno, y eso es Cartes, y vamos a ir un ratito con el tema de las noticias de Curuguaití, porque hay novedades. Somos Observadores, es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores, te necesitamos, sumate, seguinos en las redes sociales. El caso Curuguaté. La ciudadanía democrática debe estar vigilante e impedir que siga la injusticia. Desde ese día, todos podemos ser observadores y así exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores, una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente. Seguinos en las redes sociales. Los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad. Aquí estará. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Voz de los Movimientos. Los invitamos a recorrer Paraguay, Ecuador, Bolivia, Haití, para conocer desde la voz de los movimientos sociales distintas acciones que sucedieron en nuestro continente. Así empezamos. ¿Qué pasó en Curuguaty? Inició en Paraguay el juicio contra las víctimas de la masacre en Curuguaty. Tenemos el testimonio de Juan Carlos Tillería, uno de los acusados. Escuchamos. Aquí estamos con Juan Carlos Tillería. Él es uno de los injustos acusados. por la masacre de Curuguatí. Así que bueno, le queríamos abrir el micrófono para que él nos cuente cómo se ha sentido después de estos dos días de juicio y cuál sigue siendo el reclamo que están planteando los compañeros. Yo soy Juan Carlos Tillería, uno de los acusados del caso Marina Juez, que estoy en prisión domiciliaria desde hace 2 años, 8 meses, y ahora estamos llegando a un juicio oral que nosotros creemos que es injusta. Nos sentimos inocentes ante esa acusación de la justicia y creemos que es una lucha, ¿verdad?, que por tener un pedazo de tierra, y hasta hoy, ¿verdad?, no se puede aclarar, y nuestra intención es que se haga justicia. Eso es lo que realmente queremos nosotros y todo el grupo campesino que está luchando por Marina Juez. Pero que se haga una investigación real. Nosotros muchas veces creemos de que es una investigación imparcial, por el caso de que solamente se están investigando, o sea que la investigación va en contra de los campesinos. Justamente estamos en este tiempo de que hemos renunciado a nuestro abogado por el motivo de que la justicia acusó a nuestro abogado Vicente Morales y Guillermo Ferreira. No sé por qué motivo, y creemos de que con esta acusación de nuestro abogado ellos no van a desempeñar su función normalmente, ¿verdad? O sea que un abogado que está acusado, sentimos de que no nos van a poder defender. Entonces, hoy justamente se está postergando o anulando, ¿verdad?, para otra fecha el juicio. Y justamente hoy el juez se ratificó nuevamente de que verdaderamente se está inclinando la investigación o la decisión, hasta inclusive de que verdaderamente ellos están decidiendo una cosa que no es conveniente a nosotros, por la razón de que toda la gente, o toda la, hasta inclusive la prensa internacional, está escuchando de que el juez mismo está diciendo de que este juicio se tiene que realizar sí o sí, sin mirar de que con un abogado nuevo que nosotros estamos solicitando, ¿verdad?, que necesita de un tiempo prudencial para que se entere bien de las carpetas fiscales que tiene. Y como todos sabemos que es un caso muy complejo, y en una semana no va a poder revisar todo eso. Eso es, nosotros creemos que es una irregularidad, y pedimos que se anule este juicio y que nuestro abogado tenga un tiempo suficiente como para hacer su análisis, también como para defenderlo. Y además de pedir la nulidad del juicio, ¿qué otras cosas reclaman? Además, pedimos nuestra libertad, porque nos sentimos inocentes, sabemos que somos inocentes de esta causa que nos están acusando la justicia. Y reivindicación de la tierra de Marina Juez, que es el derecho del pueblo paraguayo y de la gente que está luchando y que está sufriendo. Porque no es que nosotros los presos nomás lo que estamos sufriendo, es una familia, muchísima gente, nuestra familia, nuestro vecino, la comunidad completa, hasta inclusive el país está sufriendo detrás de esta cosa, porque la gente ve y está consciente de la irregularidad de que tiene este caso. Y Marina Juez tiene que ser del pueblo, como dice, y todos sabemos, ¿verdad?, hasta inclusive las autoridades nacionales se han ratificado de que Marina Juez es del Estado paraguayo, que es tierra del Estado paraguayo, y se tiene que hacer un asentamiento en Marina Juez. Como dice Ñandé, Marina Juez. Y antes de seguir con este tema, ahora sí, tenemos acá un comunicado de los observadores internacionales, de los cuales formé parte también, no de los rentados, sino de los militantes. Y un recuerdo para otro líder campesino, Vidal Vega. Justamente, y esto lo enlazamos con la noticia que dimos anteriormente sobre estos supuestos justicieros de la frontera. Vidal Vega fue asesinado. Vidal Vega es un líder campesino que estaba muy vinculado con la ocupación de Curuguaytí, y que un domingo a la tarde estaba en la puerta de su casa y vinieron dos sicarios en moto y lo acribillaron a balazos delante de su familia. Y así fue que con Vidal Vega se perdió gran parte de la documentación de lo que realmente había pasado, que iba a servir para el juicio de Curuguaytí. Bueno, vamos con la carta de los observadores internacionales. Nosotros, observadores internacionales del conflicto de Curuguaytí, manifestamos nuestro entendimiento a partir de la visita realizada los días 26 al 29 de julio de 2015. Estuvimos con los procesados, sus familiares y con familiares de las víctimas de la masacre de Marinacue y también en el juicio los días 27 y 28 de julio, donde se determinó la suspensión de la instancia decisiva hasta el día lunes 3 de agosto del corriente. Pudimos verificar que las instituciones del sistema de justicia de la República del Paraguay no están buscando saber las causas que originaron el conflicto, a saber, quién o a quiénes pertenece la propiedad, dónde se desató el conflicto. ¿Por qué el Estado paraguayo no garantiza el derecho a la tierra de las familias afectadas? ¿Por qué el uso desproporcionado de la fuerza policial para tratar a los campesinos? La no investigación de las causas del conflicto hace entender que la justicia paraguaya solo está juzgando las muertes de los policías, no así de los campesinos. Finalmente, consideramos que hay que esperar de la actuación del Estado democrático la concreción de la justicia social y no la respuesta a intereses particulares que afecten negativamente la búsqueda de la verdad. Declaramos nuestra solidaridad con la lucha del pueblo paraguayo por la democratización de las tierras y demás bienes naturales. Anhelamos que se garantice en los hechos los derechos humanos básicos y procesales en condiciones de igualdad para las personas acusadas, particularmente del caso Curuguaytí. Para ello, declarar la nulidad del juicio teniendo en cuenta las múltiples y diversas irregularidades, las cuales son de público conocimiento del momento en que el fiscal Jalil Rachid asumió el caso Curuguaytí, liberar a los procesados y detenidos, que se los acusa de invasión a propiedad ajena, que es una propiedad de Ninder, o sea que no es propiedad ajena, sino que es del Estado. Investigar a los verdaderos responsables de la masacre, retirar los sumarios labrados a los abogados de la defensa en todo el proceso por carecer de fundamentos, resarcir y reparar a las familias víctimas por ser sometidas a un proceso injusto que incluye todo tipo de actos violentos como abandonos, ejecuciones, torturas psicológicas y físicas. Y para que tengamos un pantallazo de cómo se está llevando la instrucción de esta causa, Martina Paredes es hermana de dos fallecidos en la masacre de Curuguaytí. Ella antes de ayer publicó la lista de quienes están procesados y declarados en rebeldía por la justicia paraguaya, o sea que están siendo buscados. Y entre otras cosas dice, qué vergüenza, mi hermano Luis Agustín Paredes González y de los Santos Agüero Romero están muertos, ejecutados en la masacre de Curuguaytí. Hoy están imputados y son declarados en rebeldía por la justicia del Paraguay. O sea, ni los muertos, después de muertos, se la van a salvar. Y dice también, procesada de la masacre de Curuguaytí pide justicia y libertad. Las mujeres están acusadas por la fiscalía por supuestamente, escuchen esto, haberse mostrado con sus hijos en brazos para tomar desprevenidos a los policías que iban armados hasta los dientes. Dolores López Peralta, acusada por invasión a inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso, lo cual a cualquier campesino allá le significa de 35 años para arriba de condena. Cuenta que el día de la masacre no pudo ver lo que pasó, pues no se encontraba en el punto donde se desató el tiroteo. Luego, al salir del bosque, fue detenida y posteriormente liberada, aunque luego fue arrestada nuevamente. Dolores estuvo 9 meses presa en la cárcel de Coronel Oviedo hasta que una huelga de hambre de sus compañeros, que duró casi 58 días, en reclamo de la prisión domiciliaria para las mujeres embarazadas, logró el levantamiento de la prisión preventiva donde sufrió muchas necesidades a raíz de que no podía salir a trabajar. Su reclamo es por la justicia y la libertad porque es inocente y además necesita salir a trabajar para brindar el sustento a sus dos hijos. Pidió ayuda a todo el pueblo ratificando su inocencia y la nulidad del juicio que deben enfrentar. El fiscal Rachid, el hijo putativo de Blas Riquelme, el socio de Stroessner, que se robó la tierra, y que es fiscal y que es el que está juzgando a estos muchachos, la acusa de haber hecho de señuelos para tenderle una emboscada a 300 policías armados hasta los dientes, una nena con un bebito en brazos. Bueno, y seguimos con la impecable instrucción. Esto va para los funcionarios del sistema judicial argentino que comen sanguchitos con los del Ministerio Público Fiscal paraguayo y con los jueces y se la pasan dándose besitos. Con estos tipos ustedes están confraternizando. A ver, olvidan entregar a la nueva defensa expediente con testimonio considerado clave por el fiscal Rachid. Se trata de la carpeta de uno de los acusados, Felipe Benítez Balmori. Dicha carpeta incluye la indagatoria prestada por Dalmori tras su captura. El hombre, que no sabe ni leer ni escribir, afirma que una vez concluida nadie le leyó su contenido. Khalil Rachid habría manipulado este testimonio para respaldar su endeble acusación. El abogado Víctor Azuaga adelantó que presentarán un recurso ante el tribunal por este nuevo error, entre comillas, que podría ser considerado una ocultación intencionada de pruebas, algo que Khalil Rachid, el fiscal, socio de los que se robaron la tierra, hizo más de una vez durante el proceso. Balmori llegó a Marina Cue 3 días después de la masacre. Unos sobrinos suyos eran parte de la ocupación y fue hasta el lugar para visitarlo y pescar con ellos en el arroyito que atraviesa la propiedad. Bueno, y respecto a esto, el doctor Azuaga, que es el nuevo defensor, tuvo una reunión informativa con altos cuadros del Vaticano en Curuguaytí. Es muy interesante que intervenga la Iglesia, porque lo primero que hay que conseguir es la libertad de estas personas. Porque no puede ser que sigan, y especialmente Rubén Villalba lo tienen encerrado en Tacumbú. Estos muchachos de última están encerrados, no pueden trabajar, esto es una tortura y es una victimización sobre la victimización. Aparte es el delirio de que los únicos procesados son campesinos, o sea que esto quiere decir que los propios campesinos mataron a los 11 campesinos. No hay pruebas, no se muestran las balas. Este es el juicio de Curuguaytí. Y decíamos que la intervención de la Iglesia puede tener varias aristas. Una de ellas, tratar de dormir la causa. Dormir la causa va a significar que esta gente va a seguir procesada con una espada de Damocles sobre su cabeza, que significa que apenas cambien los tiempos les caigan 35 años por la cabeza, que no se sepa realmente qué pasó en Curuguaytí. Esto se refiere a las responsabilidades políticas y fácticas de la masacre, quién mató a quién, quién estaba interesado en hacer esa masacre y cuál es la relación con el golpe de Estado que destituye a Fernando Lugo. Así que bueno, una de dos, o el tiempo vaticano para que todo pase y nada pase, o la justicia paraguaya estronista que va a condenar a esta gente porque ya están condenados. Y si no, van a dejar dormir la causa y nunca más se va a saber la responsabilidad de Rachid, del juez, de los policías, de por qué desde la Policía Nacional Central de Paraguay se ordenó que no hubiera atención para los campesinos heridos, por qué a los muertos y heridos se los juntó a los campesinos en un camión plancha para llevarlos como maderas, como nada. Y son seres humanos. Así que bueno, esto es Curuguaytí por ahora y seguimos mirando y seguimos atentos. Y ahora vamos a escuchar un poquitito acercándonos a los romances de B.B. King, Eric Clapton, que nos van a poner una notita dulce y negra. Nobody's loved you, come rain or come shine. High as a mountain and deep as a river, come rain or come shine. Well, I guess when you met me, that it was just one of those things. Don't you ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. Like nobody's loved me, come rain or come shine. Happy together, unhappy together, won't that be fine? Hey. come shine. Happy together, unhappy together, won't that be fine? Qué buenito, che. Ahí quisieron jugarse al show, ¿no? Los chicos jugaron, estaban en Las Vegas, no sé qué estaban jugando ahí. Se fueron a los 50, a los Hyper Show, estaban de smoking, andás a ver la que se estaban imaginando. Pero bueno, pero vamos con otro tipo de noticias satisfactorias. Cosas pasaron en Chile. Primera, se murió Contreras, el espía de Pinochet. Y bueno, murió preso. No la pasó tan mal. Y murió otro. Murió todo en estos días, qué suerte. Perdón, digo, murió. ¿Quién se murió? Se murió el mano derecha de Pinochet también. El general Hernán Ramírez Rurange. Este tipo tenía 76 años y le bajaron 20 años de condena estando en prisión domiciliaria. Se pegó un tiro en la cabeza. Zafó de la condena. No va a pagar por lo que hizo. Pero bueno, se pegó un tiro. Y también tenemos otro acá de la ESMA, que también se murió. Este es Scheller, un asesino, cobarde, torturador, que eludió en los vericuetos de la justicia argentina durante muchos años enfrentar el juicio, que navegó bajo la protección de los vaivenes de la política, y finalmente murió. Y esto merece un obituario. Y antes de... A ver, porque no todos tenemos que saber lo que es un obituario. ¿Qué es un obituario? El obituario son esas líneas que se escriben en los libros parroquiales cuando uno va a visitar un difunto y deja algunas palabras. Y en este caso tenemos unas palabras del genial Mario Benedetti, que se llama Obituario con Urras. Vamos a festejarlo, vengan todos, los inocentes, los damnificados, los que gritan de noche, los que sufren de día, los que sufren el cuerpo, los que alojan fantasmas, los que pisan descalzos, los que blasfeman y arden, los pobres congelados, los que quieren a alguien, los que nunca se olvidan, vamos a festejarlo. Vengan todos, el crápula se ha muerto, se acabó el alma negra, el ladrón, el cochino. Se acabó para siempre, hurra, que vengan todos, vamos a festejarlo. A no decir la muerte siempre lo borra todo, todo lo purifica. Cualquier día la muerte no borra nada, quedan siempre las cicatrices. Hurra, murió el cretino, vamos a festejarlo, a no llorar de vicio, que lloren sus iguales y se traguen sus lágrimas. Se acabó el monstruo prócer. Se acabó para siempre. Vamos a festejarlo, a no ponernos tibios, a no creer que este es un muerto cualquiera. Vamos a festejarlo, a no volvernos flojos, a no olvidar que este es un muerto cualquiera. Vamos a festejarlo, a no volvernos flojos, a no olvidar que es un muerto de mierda. Bueno, esto va para el obituario de estos muchachos. Y así nomás, y como estamos, vamos con el mundo buitre, buitre news. Hay varias, una buena. Naciones Unidas empezó a definir qué es buitre. Esto es maravilloso, porque, a ver, muchachos, el dulce de leche es argentino, Maradona es argentino, Messi es argentino, y los buitres, es un invento argentino. Nosotros, o sea, Cristina le puso nombre. A ver, le puso nombre y lo definió de una manera genial. Y hoy día las Naciones Unidas dice, ¿por qué le decimos buitre? Porque son predadores planetarios. Y bueno, ¿y qué nos pasó? Buitre, a este todavía no le corresponde el obituario con urra, pero estamos esperando, lo tenemos en el garguero. Griesa volvió a avalar a los buitres y aplicará la instancia de Discovery contra la Argentina. El juez estadounidense Thomas Griesa sancionó a Argentina por no haber facilitado a los fondos de inversión con los que se enfrenta en Nueva York información sobre sus activos en Estados Unidos con vistas a posibles embargos. Griesa anticipó durante la audiencia en la que se lo vio muy deteriorado de salud que aceptará una solicitud de los fondos para que todos los activos argentinos en territorio estadounidense, con excepción de aquellos de tipo diplomático o militar, sean considerados de uso comercial. Esa medida a priori puede facilitar su apropiación por parte de los buitres, que ya cuentan con un fallo a su favor en el que Argentina fue sentenciada a pagarles 1.300 millones de dólares más intereses. Y sigue el amigo Griesa, y Griesa dice... Griesa no avaló otro reclamo de los fondos Elliot y Aurelius. Cosa, ¿viste? Contradicciones. Por un lado te manda la guillotina y por otro lado a Elliot le dice no porque no pusiste la que me debé la de la semana pasada. Que buscaban que los potenciales embargos incluyeran a fondos financieros de YPF y de Energía Argentina Sociedad Anónima en ARSA y del Banco Central de la República Argentina y otras entidades consideradas alter egos del país. Fíjate vos cómo inventan figuras raras, ¿no? No tenemos otra opción que seguir encontrando activos, no vamos a renunciar. ¿Dijo quién? Dijo el empleado de ¿quién? De Paul Singer, el dueño de NML, que ese no nos perdona, ese nos quiere ver de rodillas. Y vamos a ver qué es lo que pasó. Esto es Argentina, a ver, acá estamos hablando de Argentina, Axel Kicillof, todo el mundo se le caga de risa, boludito, el boludito se le plantó a estos chabones y veamos hasta qué punto estos pesos pesados no pudieron con Cristina. Bueno, que dice así. Este es un artículo que salió. Hay una revista muy buena que les recomiendo, www.gracus.com.ar. Muy, muy buena. Acá escribió Ignacio Ramonet y dice, Tsipras condenado a morir ahogado. Solo en las películas de terror se ven escenas tan sádicas como la que vimos el 13 de julio pasado en Bruselas, cuando el primer ministro griego Alexis Tsipras, herido, derrotado, humillado, tuvo que acatar en público, cabizbajo, el dictado de la canciller de Alemania, Angela Merkel, dice el autor al iniciar esta cruda reflexión sobre la trágica situación griega. De tal modo, el primer ministro griego fue obligado a renunciar a su programa de liberación por el cual fue elegido y el cual precisamente acaba de ser ratificado por su pueblo mediante un referéndum. Exhibido por los vencedores como un trofeo ante las cámaras del mundo, el pobre Tsipras tuvo que tragarse su orgullo y tragar también tantos sapos y culebras que el propio semanario Der Spiegel compadeció, calificó la lista de sacrificios impuestos al pueblo griego de catálogo de errores. Cuando la humillación del líder de un país alcanza niveles tan espeluznantes, la imagen se queda en la historia para leccionar a las generaciones venideras, incitadas a no aceptar nunca más un trato semejante. Así han llegado hasta nosotros expresiones como pasar por las orcas caudinas o el célebre paseo de la canosa. La del 13 de julio fue tan enorme y tan absolutamente irreal que quizás este día también será recordado en el futuro de Europa como el día del dictado de Alemania. Y a ver, los amigos paraguayos que tanto le gusta ir a arrodillarse con la USAID, con los gringos, que ay, que los gringos. Fíjate, buitre, Paraguay, te tocan la puerta. Paraguay enfrenta demanda en Estados Unidos. A ver, ¿qué pasó, Paraguay? La Procuraduría General de la República comunicó que Paraguay enfrenta una demanda en Estados Unidos por casi 80 millones de dólares, promovida por una firma del Estado italiano que adquirió una deuda. A ver, ¿te suena, papá? Ya empezaste. Este, ya te tienen metido. A ver, LTA, decía Maradona, que adquirió una deuda contraída por un cónsul honorario considerada espuria. Roberto Moreno, procurador general, comunicó en conferencia de prensa de la Casa del Presidente que se recibió una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores por la que se remiten antecedentes que hacen referencia a un expediente con el nombre de SAPCSSPA versus República del Paraguay, según informó Sergio Ucedo a ABC-TV. En la misma dicen que la primera sentencia consiste en la suma de 28.018.794 euros y 36.715.000 francos suizos, en tanto que la segunda llega a un valor de 10 millones de francos suizos, que es un valor aproximado de ¿cuánto? De 80 palos verdes. ¿Y con qué te están amenazando? Cartes, Paraguay, estronistas, te buscan. Te van a confiscar los bienes, te van a buscar las cuentas. ¿Quién está detrás tuyo? Los fondos buitres, Paraguay, Paraguay. Bueno, eso, esas son las noticias del mundo buitre. Y antes de, porque hoy sabes que, este, creo que vamos así nomás, ya está. Vamos con el high tech. ¿Qué es el high tech? El high tech es algo que está pasando, que es que hay algunos científicos, poderosos de la industria militar, de la industria de la información, de la high tech, de la alta tecnología planetaria, que vislumbra un mundo sin humanos. Es un mundo con algunos ciberhumanos, y esto que nos parece una fantasía es también una realidad. Es también una realidad que, por ejemplo, estuvo por aquí un señor que se llama Stuart Russell, pionero de la inteligencia artificial. Estuvo en la Argentina y trajo una carta abierta firmada por los 1000 científicos más reconocidos planetarios, entre los cuales está Stephen Hawking, y pidieron que se prohíban los robots asesinos. Porque, dice, es posible hoy día construir armas letales autónomas. Su uso es un riesgo real. ¿Qué dicen, entre otras cosas? ¿Por qué se compara estas armas con las armas nucleares? En la carta abierta detallamos que muchos describen el armamento inteligente como la tercera revolución histórica en armas de guerra, junto al descubrimiento de la pólvora y las armas nucleares. ¿Qué características tendría un robot asesino? Por ahora hay mucho en desarrollo y las formas que adopten o el tamaño que tengan serán variables. Sabemos que serán extremadamente efectivas, letales y baratas. Por ejemplo, hoy pilotear un dron de combate en forma remota requiere un piloto capacitado y 3 personas de apoyo. Con armas basadas en inteligencia artificial, un soldado puede controlar literalmente millones de dispositivos letales. ¿Qué deberíamos hacer? Por un lado, establecer convenios internacionales que regulen el tema y, sobre todo, lograr que los avances en inteligencia artificial tengan incluidos valores. Al desarrollar un sistema autónomo capaz de tomar decisiones, sea un robot de guerra o de uso hogareño, es necesario definirle los objetivos. La gran pregunta es cómo los diseñamos para que las decisiones y conductas que tome el autómata sean las que realmente buscamos y que coincidan con nuestros valores humanos y sociales. ¿Cuál es su película preferida sobre inteligencia artificial? En general, todas se toman demasiadas licencias respecto de lo que hoy sabemos concretamente. Tal vez la más acertada sea 2001, Odisea del Espacio, a ver, del año 1969-1970. Una genialidad. Allí la computadora HAL toma decisiones complejas y dañinas para los astronautas, y no porque tenga conciencia sobre lo que hace, sino porque su programación la lleva a decidir lo que considera más adecuado para la misión. Otra vez le preguntan, ¿hablar del uso de armas autómatas e inteligentes no es futurista? Si pensamos en armas con inteligencia artificial de un nivel comparado al de la inteligencia humana, todavía es algo lejano, pero con los conocimientos y las herramientas de hoy ya es posible construir sistemas de armas autónomas letales. Además, aunque el riesgo fuera relativamente lejano, igual debemos pensar en prevenirlo. ¡Ojo! Nosotros, gracias a Dios, todavía estamos en la época de la artesanía. Entonces, pero bueno, estas cosas van a pasar, digamos. Si estos tipos lo dicen, es porque esto ya existe. A ver, otra, high tech. Japón prueba el láser más potente del mundo, un rayo que podría volar el planeta. Investigadores japoneses han probado por primera vez en la historia un láser de una potencia de 2 petavatios, con un disparo que duró solo una billonésima de segundo. Esta prueba ha preocupado a los propios expertos, pues se teme que, más allá de los fines científicos, pueda ser usado para desarrollar armamento destructivo. Investigadores de la Universidad de Osaka, Japón, aseguran haber disparado el láser más potente del mundo, informa el periódico The Asahi Shimbun. Se trata del dispositivo LFEX, con una potencia de 2 petavatios, que son 2 cuatrillones de vatios, más de 100 metros de longitud, mientras que el disparo duró solo un pico segundo, una billonésima parte de un segundo. Para una comparación, en 2013, de tan solo 50.000 vatios pudo derribar un avión no tripulado a 2 kilómetros de distancia, por lo que 2 petavatios es una potencia formidable, sostiene Popular Science. Los potentes disparadores de este tipo son realizados por investigadores de varios países con fines científicos y duran un tiempo mínimo. De este modo, durante los experimentos es posible estudiar el comportamiento de varias sustancias y materiales bajo condiciones extremas. ¿Viste vos? No, ni todo es así. Y bueno, y ahora vamos un poquito al tema de Medio Oriente, porque en Medio Oriente pasan cosas, ¿no? Por ejemplo, el Vaticano le pidió al gobierno de Netanyahu, de la derecha israelí, todos los que están ahí en su gabinete, que detenga a un judío religioso que está haciendo una campaña para prender fuego a iglesias. Y ya hizo algo de eso. No nos olvidemos que hace escasos 15 días un grupo de colonos judíos, que después fueron tachados de terroristas por el propio Estado israelí, tiraron bombas Molotov dentro de un hogar de una familia campesina, matando a una criaturita, muriendo luego el padre a causa del incendio, dejando la casa devastada, la madre herida y otro hermanito de 4 años también en estado grave. Y esto también lo podemos concatenar con lo retaliativo, la venganza que hubo a partir de un hecho que había sucedido sobre el secuestro de 3 chicos de una escuela religiosa judía a manos de unos fanáticos o unos terroristas palestinos que los secuestraron y los asesinaron, que luego, bueno, sus casas fueron demolidas, ellos fueron encontrados y supuestamente muertos. Pero en el medio de eso, otro grupo de colonos judíos tomó a un chiquito que iba a rezar una mezquita, creo que era Ramadán o una cosa así, también lo secuestraron, lo torturaron, le hicieron tragar nafta y lo prendieron fuego vivo. Y bueno, y vemos entonces que hay un principio ético que se está diluyendo, que se está perdiendo. O sea, nosotros no nos olvidamos del Holocausto, no nos olvidamos del nazismo, no nos olvidamos de Auschwitz, no nos olvidamos de los 6 millones de judíos sacrificados y asesinados por la barbarie y el antisemitismo, pero ¿qué está pasando con Israel? Entonces salió un artículo muy interesante que dice: la hipocresía del Estado de Israel, y traza un paréntesis, dice: Sudáfrica, nazis en Israel, dejen de llorar. Escrito por un señor que se llama Mires. La carrera nuclear ya se dio y ya se acabó en Oriente Medio. El ganador es Israel, que en este momento cuenta con un arsenal de bombas atómicas, pero nadie quiere hablar de eso. ¿Por qué será? Lo negaron todos los gobiernos israelíes, pero Netanyahu va más allá. Advierte a los 4 vientos que el acuerdo 5+1 con Irán desencadenará esa guerra que Israel ya ganó. Eso es una hipocresía del primer orden. Los servicios de inteligencia de las potencias mantienen satélites para que den el alerta en caso de un ataque atómico. Uno de los satélites de Estados Unidos detectó en 1979 una explosión en el sur del Océano Índico. Los organismos de inteligencia saben lo que pasó. Al mundo le llegó solo la especulación de un ensayo nuclear junto a Sudáfrica e Israel. El hecho es conocido como incidente de Vela. Estados Unidos puso en órbita varios satélites Vela. El 6911 captó una explosión atómica entre el Cabo Buena Esperanza y la Antártida por las islas Crozet y Prince Edward en la madrugada del 22 de septiembre. La versión de quienes lo niegan es que fue un meteorito que explotó en la atmósfera. Sudáfrica llegó a tener hasta 6 bombas nucleares en la década de los 80 en colaboración con Israel. En 1992, cuando estaba por cambiar el régimen, Pretoria se deshizo de sus armamentos. Es la única vez que un gobierno lo hizo voluntariamente. No se sabe por qué, si porque vio la luz o anticipó el cambio por ocurrir y no quería confiar sus armas al gobierno negro de Mandela. Una manera de desaparecerlas era entregarlas a su socio atómico Israel. ¿Sería así? Ben Gurión dijo: si Einstein, Oppenheimer y Tele, 3 judíos, pudieron hacer la primera bomba para Estados Unidos, entonces nuestros científicos pueden hacerla para nosotros. El programa nuclear de Israel comenzó en 1949, en los 70, quizás antes, ya tenía su bomba, entonces era algo natural de entender, después del holocausto y rodeado de enemigos árabes aullando contra el Estado judío, que quisiera garantizar su seguridad. Pero sus gobiernos se comportan como si fuesen vírgenes atómicas. Mantienen una ambigüedad nuclear que no dice nada, al mismo tiempo que la niegan, que se niegan a firmar el Tratado de No Proliferación, cosa que Argentina firma y es garante. A ver, el acuerdo nuclear con Irán, le falta solo que el Congreso le dé el visto bueno. Si lo rechaza, Obama va a perder va a hacer prevalecer su veto. Netanyahu dice que el pacto legitimiza el programa de Irán. ¿Y qué de la legitimación con el silencio de todos de su propio arsenal? ¿Qué de eso? También asegura que el acuerdo permitirá que Teherán tenga su bomba en 10 o 15 años o antes. Y sus bombas obtenidas no en 10 o 15 años, sino más bien a lo largo de décadas atrás. El acuerdo inyectará un mínimo de 120 mil millones de dólares en las arcas iraníes. Netanyahu advierte que su amenaza para Israel y el mundo, lo que no dice y no va a decir, es que Estados Unidos inyectó un mínimo de 233 mil millones de dólares al tesoro israelí. Lo que está muy bien, felicito a Estados Unidos por apoyar a Israel, pero que Netanyahu vea lo que recibe y deje de llorar, especialmente cuando el dinero para Irán no es norteamericano, es más que nada europeo o del mismo Irán congelado desde su revolución. Además, la miseria no es amiga de nadie y la República y a la República Islámica hay que calmarla, no tratar de matarla de hambre porque se alzaría en armas y además no se puede porque habría que matar a todos los chiitas de toda la región, no solo en Teherán. Bueno, y así estamos y ok, entonces ya nos vamos con las parroquiales. Y realmente nos vamos a limitar a esto. Se terminó, el grupo este del llamamiento de argentinos de origen judío, terminó sus sesiones de debate y se va a hacer ya la asamblea constitutiva del organismo o de la organización o del grupo, o como se llame, el día 19 de septiembre en lugar a definir. Y por otro lado, les recuerdo que está en marcha todos los jueves el juicio oral y público por la causa AMIA y que nadie acompaña a los familiares y nadie se hace presente. O sea, todos los que se rajan las vestiduras, AMIA, AMIA, NISMA, ¿dónde están, amigos? A ver, no es muy difícil. DNI, Puerta, Comodoro Pi, y vengo a presenciar el juicio para que la gente no esté sola. ¿Y sabes qué? Y esto ya me voy. Y antes de irme, este último temazo va dedicado a todas y cada una de ustedes, a todas y cada una de esos pétalos que me regaló la vida. Las amo a todas, las quiero tanto, y más quiero a las que van a venir, pero también las quiero a todas. Las adoro. Chau, chau. Some love you, baby. How I love you, darling. How I love you, baby. My. 1968. Bueno, vaya un abrazo amoroso a todas las chicas que luchan, las mamás, las novias, las esposas. Fuerza.